espejo de la muerte del sol. Se parece tanto a mi dolor. Como una hoja seca, así de frágil me siento hoy. Una pena que me mata el corazón. Y con mis últimas fuerzas grito tu nombre, mujer. Pero es en vano mi esfuerzo, no lo puedo creer. Y debajo de mí, como el agua lenta, te vas de mí. Frente, sirve. Yeah. clavado en el muro. Olvidaste que Dios te dio la luna, te estaba esperando. Te fuiste metiendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que Dios, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo un es nada demais, nada através. Uma leve meia, uma breve semeia, este é um sonho, sei de cantar naquela canção. One more time. Thank you. su lengua no